Procesan en Durazno a un hombre acusado de cometer 3 delitos. Solistas y dúos de todo el país pueden concursar en noviembre para llegar al 49º Festival Nacional de Folclore de Durazno. El Centro Cultural Teatro Español fue escenario de un concurrido concierto. 24/7, un podcast de Durazno Digital. Bienvenidos, el deseo de buen fin de semana para todos. Pronósticos del tiempo abundan en la web, habrá que ver cuál se hace realidad. A esta altura creo que no hay dos opiniones, sigue faltando agua. Obvio, lo que nadie quiere es viento o granizo. Así que vamos a ver cómo nos va este fin de semana. Ahora vamos con las 3 noticias publicadas en Durazno Digital. Un podcast de Durazno Digital. Un hombre acusado de cometer 3 delitos de hurto fue procesado con prisión por la justicia de Durazno. Cursará la pena bajo el régimen de libertad a prueba y tendrá que realizar tareas comunitarias durante 3 meses a razón de 2 horas por semana. Este caso llegó a conocimiento de la Comisaría Novena de Sarandí del Yí el 6 de julio del año 2021, cuando una persona denunció que le habían robado en un galpón de su propiedad. Los efectivos llevaron a cabo varias investigaciones y pudieron establecer que el autor era un masculino mayor de edad, poseedor de antecedentes judiciales, quien además tenía directa participación en otros 2 delitos de la misma índole, todo lo que fue informado a la Fiscalía. Por sentencia 101/2022 fue condenado como autor penalmente responsable de 3 delitos de hurto en régimen de reiteración real entre sí en calidad de autor a la pena de 5 meses de prisión, a cumplirse bajo el régimen de libertad a prueba según artículo 395 bis, con algunas condiciones: residir en un lugar específico donde sea posible la supervisión de la Oficina de Seguimiento de la Libertad Asistida, presentarse una vez por semana a la seccional correspondiente a su domicilio y prestar servicios comunitarios 2 horas semanales por un periodo de 3 meses. Un podcast de Durazno Digital. Los solistas y dúos interesados de cada departamento pueden anotarse en el lugar de residencia y participar en un concurso que se llevará a cabo en el marco del Festival del Rosedal de Carlos Reiles este sábado 5 de noviembre. Sofía Méndez, secretaria de la Junta, confirmó a Durazno Digital que del referido concurso prefestival surgirán un solista y un dúo, que van a ser los ganadores de la instancia, que tendrán asegurada su participación en el 49º Festival Nacional de Folclore, que se realizará en febrero 2023 en el Parque de la Hispanidad de la ciudad de Durazno. Las inscripciones se llevan a cabo en los respectivos departamentos de cultura de las intendencias de todo el país o a través del correo junta.carlosreiles@durazno.gov.uy. Vale recordar que el 16 Festival del Rosedal tendrá lugar los días sábado 5 y domingo 6 de noviembre 2022, conjuntamente con el Encuentro Criollo y la 30ª Semana de Carlos Reiles. La organización corre por cuenta de la Intendencia y la Junta de la localidad, que beneficiará con lo recaudado a instituciones de la zona. Estamos acostumbrados. Los hijos del Uruguay. 24/7. El 28 de octubre, viernes, el Conservatorio Departamental de Música realizó su concierto anual de profesores, Gala 2022, en el marco de los festejos por los 60 años de la institución. Hubo muestras de lo que viven los alumnos en las diversas cátedras de instrumentos, así como de canto. El evento, que también contó con la presencia de artistas y alumnos invitados, comenzó a la hora 20 y se extendió hasta las 21:45, ante un excelente marco de público. Por ahora es todo, volvemos a la hora cero. Gracias por acompañarnos en el podcast de noticias. 24/7, un podcast para ponerle voz a las noticias. Seguinos en redes sociales, duraznodigital.uy.